Parte 11. Y mientras me tomo un trago para refrescar el garguero, y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento, les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro. Me acerqué a algunas estancias por saber algo de cierto, creyendo que en tantos años esto se hubiera compuesto. Pero cuanto saqué en limpio fue que estábamos lo mismo. Ansí me dejaba andar haciéndome el chancho rengo, porque no me convenía revolver el avispero, pues no ignorarán ustedes que en cuentas con el gobierno, tarde o temprano lo llaman al pobre a hacer el arreglo. Pero al fin tuve la suerte de hallar un amigo viejo, que de todo me informó, y por él supe al momento que el juez que me perseguía hacía tiempo que era muerto. Por culpa suya he pasado 10 años de sufrimiento, y no son pocos 10 años para quien ya llega a viejo. Y los he pasado ansí, si en mi cuenta no me yerro, 3 años en la frontera, 2 como gaucho matrero, y 5 allá entre los indios, hacen 10 que yo cuento. Me dijo a más ese amigo que anduviera sin recelo, que todo estaba tranquilo, que no perseguía el gobierno, que ya nadie se acordaba de la muerte del moreno. Aunque si yo lo maté, mucha culpa tuvo el negro. Estuve un poco imprudente, puede ser, yo lo confieso, pero él me precipitó porque me cortó primero, y además me cortó en la cara, que es un asunto muy serio. Me aseguró el mismo amigo que ya no había ni el recuerdo de aquel que en la pulpería lo dejé mostrando el cebo. Él de engreído me buscó, yo ninguna culpa tengo, él mismo vino a pelearme, y tal vez me hubiera muerto si le tengo más confianza o soy un poco más lerdo. Fue suya toda la culpa, porque ocasionó el suceso, que ya no hablaban tampoco, me lo dijo muy de cierto, de cuando con la partida llegué a tener el encuentro. Esa vez me defendí como estaba en mi derecho, porque fueron a prenderme de noche y en campo abierto. Se me acercaron con armas y sin darme voz de preso. Me amenazaron a gritos de un modo que daba miedo, que iba a arreglar mis cuentas tratándome de matrero. Y no era el jefe el que hablaba, sino uno cualquiera de ellos. Y ese, me parece a mí, no es modo de hacer arreglos ni con él que es inocente ni con el culpable menos. Con semejantes noticias yo me puse muy contento y me presenté ande quiera como otros pueden hacerlo. De mis hijos he encontrado solo a 2 hasta el momento y de ese encuentro feliz le doy gracias al cielo. A todos cuantos hablaba les preguntaba por ello, mas no me daba ninguno razón de su paradero. Casualmente el otro día llegó a mi conocimiento de una carrera muy grande entre varios estancieros y fui como uno de tantos, aunque no llevaba un medio. No faltaba, ya se entiende, en aquel gauchaje inmenso muchos que ya conocían la historia de Martín Fierro y allí estaban los muchachos cuidando unos parejeros. Cuando me oyeron nombrarse vinieron al momento diciéndome quiénes eran, aunque no me conocieron, porque venía muy aindiado y me encontraban muy viejo. La junción de los abrazos, de los llantos y los besos se deja para las mujeres, como que entienden el juego. Pero el hombre que comprende que todos hacen lo mismo, en público canta y baila, abraza y llora en secreto. Lo único que me han contado es que mi mujer ha muerto, que en procuras de un muchacho se fue la infeliz al pueblo, donde infinitas miserias habrá sufrido, por cierto. Que por fin a un hospital fue a parar medio muriendo y en ese abismo de males falleció al muy poco tiempo. Le juro que de esa pérdida jamás he de hallar consuelo. Muchas lágrimas me cuesta desde que supe el suceso. Mas dejemos cosas tristes, aunque alegrías no tengo. Me parece que el muchacho ha templado y está dispuesto. Vamos a ver qué tal lo hace y juzgar su desempeño. Ustedes no lo conocen, yo tengo confianza en ellos, no porque lleven mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chicos han vivido padeciendo. Los 2 son aficionados, les gusta jugar con fuego. Vamos a verlos correr. Son cojos, hijos de rengo.